buscar. Tus ojos no miran, solo el triste manjar. Dice que te va a decir un bolero triste que no quiero comprar. Chamulla, que bate, todo termina, que todo terminará. El cielo no quiere tus chirolas, errante, errante vaca. Todo se ilumina, alegría que no va a parar, ya no llevará, la música sonará. Pura alegría, estamos escuchando Cumbia Alegría, justamente del disco Somos, el nuevo disco de Hecatombe, y estamos en comunicación con Fer Gallegos, que es la voz, ¿no es cierto?, de esta banda. El disco, bueno, es una producción independiente que están presentando durante este año, y vamos a hablar un poco con Fer sobre esta nueva producción. ¿Cómo andás, Fernando? Hola, ¿cómo andan? Hola, Fer. ¿Cómo andas? Acá te saluda el grupete. Bueno, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, no tan bien como el jueves pasado, que nos ofrendó Hecatombe un vinito exquisito. Sí, les gustó. Que murió durante el programa. Sí. Muy bien. Si escuchás el programa te vas a dar cuenta que nos gustó mucho. Acá vamos a estar brindando por vos también a la distancia. Bueno, buenísimo. Nosotros también por ustedes. Escúchame, Fer, mira, sí. Estábamos, digamos, rastreando un poco de sus dichos y de cómo ustedes identifican a su nueva producción, este disco. Y hablan esto del movimiento y de cómo viajar a lugares de los que no se quiere volver, ¿no es cierto?, con este disco. Sí, obviamente. Perfecto. ¿Y a dónde viajamos cuando escuchamos este CD? Mira, cuando escuchás este CD que Somos, tiene ritmos variables, o sea que tocamos algunos estilos. Más que nada tiene que ver con un poco liberarse a través del arte, sí, que es lo que nosotros por ahí, de lo que queremos dar el mensaje cuando uno toca en vivo, el tocar distintos estilos, como que estamos buscando por ahí liberarse un poco, bailar, moverse, ponerse en movimiento, ponerse en contacto con el otro, disfrutar, no estar, viste, como muy enroscado en la vida cotidiana que tiene cada uno. La Hecatombe va. Y sí, la Hecatombe musical. Así que bueno, sí, viene por ahí el mensaje de Hecatombe. Por eso tiene temas por ahí un poco más oscuros, que hablan, o son letras de los 90, por ahí, de esa época que tuvimos acá en Argentina y en Latinoamérica, ¿no? En todo. Y después, un poco después, en esta nueva era, a partir del 2000, un poco más, que estamos, para mi forma de ver, un poco más optimista, mejor, nos estamos encontrando con el otro, la unión de América Latina. Bueno, eso es lo que nos toca vivir a nosotros y es lo que expresamos a través de la letra y la música. Perfecto. Así que viene por ahí el mensaje. Muy lindo el arte del disco, quería destacar. Bueno, perdón, gracias. Y el formato es muy particular, es como una... Es como si fuera una historieta. Un tamaño paturuzú. Claro, ¿no? Tiene que ver, sí, un poco, viene por ahí, sí. Los dibujitos, todo eso también. Los dibujos que hay adentro, el interior, que supongo, claro, que son ustedes, parecen así como de, no sé, las historietas que yo leía del Tony, de D'Artagnan y eso. Me hizo acordar a eso mucho. Bien, viene por ahí. ¿Va por ahí? Tiene que ver con eso, sí. Nosotros habíamos sacado hace un tiempito un EP que tenía que ver con un puño, América Latina, y esto es como un árbol. El puño se está abriendo. ¿Eh? Claro. El puño que es el árbol se está abriendo. Exactamente. La tapa. Tal cual. Es una mano floreciendo ahí en el medio de... Claro, no me he dado cuenta, muy bien, claro. Tiene que ver con eso, con el como sentimos que estamos floreciendo. Ahí va por ahí. Fer, yo lo escuchaba y dicen, vamos para el norte. Sí. ¿Qué sería? Yo estoy seguro que sé lo que me vas a decir, pero que sepan los oyentes, ¿qué sería el norte? Mira, el norte tiene que ver con el tema norteño, tiene que ver con una historia también, que tiene que ver con un personaje de acá que está como consumido por la ciudad y se quiere ir para el norte. Es como decir, me voy hacia afuera. Ajá. Irse a otro lugar, a un lugar más natural y no estar acá metido en esta ciudad. Tiene que ver por ahí. Muy bien, muy bien. Pero no se escapa. Se va, sí, a buscar. Se escapa, otro... obviamente. Ah, se escapa. Ah. Sí, estamos ahora haciendo, vamos a empezar a hacer el videoclip de ese tema que es como el corte de difusión y vamos a representar eso. Al tipo que por momentos se duerme y se escapa de acá. Se va a otro lugar donde le resulta más placentero. Le decimos norte, puede ser al sur. O sea, no, es un concepto como el norte. Perfecto. Fer, ¿y dónde vamos a estar presentando este CD? ¿Las fechas, si es que ya las tienen? Bien, sí, ya tenemos fechas. Ahora estamos, mira, estábamos a punto de ensayar, tenemos dos fechas, pero la presentación del disco es el sábado 14 de noviembre en el Matienzo, en el Club Cultural Matienzo. Muy bien. Que esto queda en Pringles y creo que es... A pasitos de Córdoba, A pasitos de Córdoba, Pringles, 1243, creo, bien. Porque justo hoy estuve ahí, así que me acuerdo. Así que vamos a estar presentando el disco, va a ser a partir de las 21 horas, van a compartir fecha con nosotros una banda de percusión que se llama Eucariotas, va a tocar una banda que nos acompañó hace ya varios tiempos tocando con nosotros, Mapalé, cumbia colombiana, y nosotros después, bueno, cerraremos la noche... así que presentaremos todo este disco más algunos cover más, va a haber sorpresa, va a haber, vamos a hacer proyecciones, va a haber la banda de percusión después va a tocar con nosotros, o sea, le vamos a dar regalos a todos los que vayan a ver y ver esa presentación, o sea, va a ser una noche para nosotros soñada porque lo venimos buscando hace tiempo esto. Así bueno, que bueno, bien. Nada, eso, les queremos recordar entonces a los oyentes que estamos en comunicación con Fernando Gallegos de Hecatombe y te vamos a despedir escuchando un tema. Dale. A ver, pero ¿con cuál? ¿Con cuál te gustaría que cerremos esta nota? Y mira, no sé, yo te pediría, no sé, norteño. Pero puede ir, hemos pasado ya varios por ahí, pero norteño, nunca nos van a parar, pueden pasar esos dos que están bien. Nos vamos a ir escuchando norteño, dale. Que nos gusta, y ya contaste la anécdota. Déjame agradecer, bueno, a Ofrendas, que siempre nos acompañó, siempre. Por siempre ahora, Fernando, por ahora. No, sí, ya lo sabemos, que después de esto no nos acompaña. No. Agradecer a ustedes y a la tribu, que siempre nos recibieron y nos dieron un lugar para que podamos difundir nuestra música, de en serio, de corazón. Y bueno, pronto iremos a tocar ahí un par de temas, ¿cómo que no? Por supuesto, estamos para lo que necesiten. Nosotros también con ustedes. Un abrazo grande. Dale, gracias por el llamado, Hasta luego. Yo no miro y me atropello, no siento alrededor, como aquel señor. Respiro como un burro, fumo y me aburro y veo cómo se transforma el lugar. Porque nada de lo que tú traes, porque nada de lo que yo tengo. Porque siempre que recordamos no imaginamos locura en toda la inmensidad. Pinto, dibujo y compongo la risa que ya no querías. Aprovecho que ya no caminas y veo cómo no vamos sin recordar. Porque, ay mi amor, no vamos para el norte a ver caer el sol. Ay mi dolor, se esconde en el norte, donde la luna te cura, la tierra te calma. Ay mi amor, no vamos para el norte a ver caer el sol. Ay mi amor, no fuimos para el norte. ¿Has pensado? ¿Cuántas veces has esperado? ¿Cuántas veces has marchado? Y veo que no ha calmado tu ansiedad. Porque nada de lo que tú traes, porque nada de lo que yo tengo. Porque siempre que recordamos no imaginamos locura en toda la inmensidad. Siento, resuelvo y comprendo la risa que ya no querías. Aprovecho que ya no caminas y llego a viajar al más allá. Ay mi amor, no vamos para el norte a ver caer el sol. Ay mi dolor, se esconde en el norte, donde la luna te cura, la tierra te calma. Ay mi amor, no vamos para el norte a ver caer el sol. Ay mi amor, no fuimos para el norte. nos vamos para el norte. Donde la luna te cura, la tierra te cae. Ay, mi dolor se esconde en el